Diario Docente. Todas las voces. Don Pepe, déjeme. Porque necesitamos deconstruir ciertos discursos. El cruce de lo ventué. E interpelar el sentido común. 7 kilómetros. Caminaré. Te invitamos a conocer desde adentro la organización sindical. Clases. Y recorrer el lugar de trabajo de nuestra comunidad educativa. Escúchanos los jueves por Radio Nacional. Un médico en la sala. De 19 a 19 y 30 horas. Aguantan las escuelas. Buenas tardes a todos. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Esto es Diario Docente, Todas las Voces. Le damos la bienvenida a un nuevo programa. Luego de una semana bastante ajetreada. Con una paritaria salarial provincial de por medio. Sí, y bueno, no menos importante y fundamental para el país y el destino de la patria, elecciones de las PASO el domingo. Sí, eso marcó un antes y un después a partir del lunes. La verdad que, sí. Que es el hecho del año, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es preocupante, un poco desalentador, pero bueno, creo que tenemos que, como siempre, salir a hacer docencia y continuar, sobre todo, defendiendo derechos. Sí, los derechos adquiridos. Hay muchos, más allá de las banderas políticas. Tal cual. Se disputan dos modelos de país, solo sí. Dos, y la verdad que lo que tenemos que defender es eso. Sí, un sí. Modelo de país donde los derechos se pueden seguir sosteniendo, garantizando y obviamente también ir por más. Y otro en el que van a desaparecer porque ya tuvimos experiencias en Argentina. Sí, aparte basta con entrar a algunas plataformas electorales para poder leer cuáles son las propuestas. No es que es lo que estemos especulando, sí, se está diciendo lo que se quiere implementar. Y además ahí está la palabra de los analistas políticos, políticas, de quienes miran, ¿no? La realidad permanentemente, no es algo que las y los docentes desconozcamos. Sí, sí. Sí, la población en general, nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Sí, sí, nos interpela a pensar como ciudadanos y como ciudadanas qué queremos de ahora en adelante porque está en riesgo... El país, el país que queremos. La patria, sí, la tal posibilidad cual. De construir entre todos y todas más allá de que opinemos y de que estemos en posturas políticas e ideológicas distintas, hay algunas cuestiones de base de cualquier nación que tienen que estar garantizadas. Sí, no podemos omitir el tema, más hoy, 17 de agosto. Que en las escuelas se está... En todas las escuelas. Se está hablando de nuestra patria, ¿no? Nuestra patria, nuestra libertad. Del legado de San Martín, así que... Es importante recordarlo, tenerlo presente y, bueno, pensar y reflexionar qué es lo que queremos y continuar luchando, sobre todo. Bueno. Hablando de lucha. En este contexto, claro, hablando de lucha y hablando sí. De derechos, tenemos a la secretaria general de nuestra organización, Roxana Gugliara, para hablar de la pauta salarial, sí. Se retoma este viernes la paritaria salarial docente. Sí. Como todos sabrán y todas sabrán. ¿Cómo estás, Roxana? Bien, buenas tardes. ¿Cómo están todas, todos y todes? Tal cual como ustedes lo manifiestan, nos reunimos en la paritaria salarial para tratar el último semestre del año en este contexto bien caracterizado por ustedes, donde también agrego, porque aparte lo hemos dicho en el inicio de esta mesa paritaria, que... Celebrar la paritaria nacional docente y la paritaria provincial como ámbitos de genuinos de discusión de los trabajadores y trabajadoras donde hemos avanzado en derechos y en condiciones laborales y salariales, no es poca cosa porque decimos también que está en disputa precisamente el rol del Estado. Si el Estado es un Estado presente que garantice educación pública, salud pública, derechos, como ustedes bien lo planteaban, o si es un Estado que va a estar atado al mercado, donde las grandes mayorías no van a poder acceder a estas cuestiones tan básicas como la educación. Sí, para privilegiados. Entonces decimos la educación es un derecho y no un privilegio. Tal cual. En este sentido, en esta mesa paritaria, el gobierno provincial ha llevado una propuesta, una oferta que se condice en lo que nosotros veníamos pidiendo en un congreso extraordinario que tuvimos hace unos días del sindicato, donde pedíamos y pedimos que la oferta tiene que ser en tramos muy cortos, donde no puede haber un mes que no tengamos un aumento salarial y fundamentalmente no perder poder adquisitivo. Luego de la elección del domingo, vemos qué ha pasado y qué pasa en la economía con esta fuerte devaluación que deprime mucho más el salario de trabajadores y trabajadoras. Y en este sentido, la propuesta es cláusulas de actualización a agosto, septiembre y octubre y que sean retroactivas o acumuladas al mes anterior. Ese es un logro y un detalle muy importante que tenemos, que lo logramos el año pasado, no es tan reciente. Antes no eran retroactivas al mes anterior, sino retroactivas a febrero o marzo, ¿no? A enero. Más tarde aún. Los porcentajes y o aumentos salariales que se otorgaban siempre tomaban como parámetro el salario básico de enero. O sea que era del año la pauta del año anterior. Del año anterior. En julio del año pasado logramos que el aumento se tome en el acumulado el mes anterior. Eso nos permite un recupero del salario y no un impacto negativo en el poder adquisitivo. De todas maneras, nosotros estamos diciendo que ante este contexto es fundamental poder tener un impacto salarial que sea más importante en agosto, o bien también pensar en una suma fija que de alguna manera recupere poder adquisitivo y recupere el valor del salario. Hoy el gobierno nacional anunció una suma fija para los trabajadores, así que en ese sentido sería, ¿no es cierto? En ese sentido es el pedido de UTELPA y también de AMET, que es el otro sindicato que tiene voz y voto en la paritaria provincial docente. Y bueno, estamos a la espera de una respuesta. Mañana pasamos a un cuarto intermedio para mañana a las 9 de la mañana, mañana viernes. Y siempre decimos que este es el ámbito donde podemos avanzar. En este contexto, poder tener una oferta es importante, poder discutirla y mejorarla, por supuesto que aún más, pero siempre contextualizando. En este momento el país está en una situación económica muy, muy grave y es importante pensar de qué manera podemos como trabajadores y trabajadoras discutir el salario, llegar a fin de año superando una inflación que ya a esta altura está descontrolada. Sí, sí. Y por eso decíamos que no tiene que ser una pauta cerrada. Tal cual, y se están haciendo las consultas en los diferentes colegios, escuelas. Sí, sí, eso está circulando, sí, desde el mismo día de la paritaria. Y bueno, la respuesta puede esperar hasta mañana a la mañana. Tal cual. Exactamente, nosotras, como siempre hacemos, consultas en las escuelas, asambleas de delegados y delegadas, para tener las voces de cada una de las seccionales. Hicimos un plenario de secretarios generales, terminada el primer encuentro de la paritaria. Allí analizamos la propuesta y, bueno, haciendo las consultas pertinentes para tener mandatos para mañana a las 9 de la mañana, a la hora de volvernos a sentar con el gobierno a discutir esta oferta salarial. Sí, seguramente mañana va a ser una paritaria complicada, en la que también es un espacio que no se dé, que nos da la posibilidad de seguir peleando y de poder esperar alguna mejora más esa pauta. Si bien es cierto que hay un importante sector de docentes que valoran la existencia de esas pautas. Recordemos que la provincia de La Pampa es la única provincia que tiene pautas automáticas después de conocerse el índice de precios. Sí. Y más allá de la devaluación y de no desconocer la pérdida de poder adquisitivo, poder recuperar esos puntos que te quita cada mes la inflación es importante en este contexto tan grave, ¿no? Es muy importante, por eso la pusimos a consideración y a debate en cada una de las seccionales y de las escuelas de nuestra provincia, precisamente para poder avanzar en la misma respecto de que las y los docentes, los y las trabajadoras de la educación tengan un incremento mensual en su salario con este índice de actualización automática, porque, bueno, realmente si no sería mucho más complicado poder llegar a fin de mes, aunque ya lo está haciendo. Roxana, respecto del componente nacional de nuestro salario docente, que es la disputa de la CETERA a nivel nacional, ¿todavía no hay novedades respecto del aumento o no de la posibilidad de mejorar incentivo y conectividad? Hay un pedido de apertura de la paritaria nacional realizada por CETERA, que es la confederación que nos nuclea, y estamos a la espera de la convocatoria porque hay que rediscutir para esta última etapa del año el porcentaje de los ítems de FONID, del Fondo Nacional de Incentivo Docente y de Conectividad. Vale decir que está el compromiso político que quedó firmado en el acta de la paritaria nacional, la última, que implica que el Poder Ejecutivo de la Nación envíe a la Cámara de Diputados una ley, la Ley de Financiamiento Educativo, donde desde el 6% del PBI para educación que plantea el presupuesto nacional y que lo contiene un artículo de la Ley Nacional de Educación, se pueda pasar a un 8%. CETERA acompaña fuertemente este proyecto de ley porque esa ley de financiamiento es la que debe garantizar la creación de cargos, la infraestructura escolar, la construcción de escuelas, los programas socioeducativos, la alimentación, de tal manera que cuando nosotros decimos un Estado garante de la educación pública, tiene que ver con el financiamiento educativo, tiene que ver con una política de formación docente continua y en servicio, y sobre todo tiene que ver con generar las mejores condiciones para enseñar y para aprender de todas y de todos los estudiantes, entendiendo la educación como un derecho social y no como un privilegio para algunos. Así que, bueno, en ese sentido también es una lucha a nivel nacional y nosotros como UTELPA obviamente que acompañamos este proyecto de ley y creemos que es fundamental que pueda ser votado en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. Y por último, dos preguntas que también tienen que ver con la paritaria y que cuando tomaste la palabra manifestaste al principio del inicio de la mesa respecto de dos temas que son cruciales para los docentes y para la UTELPA también. Uno tiene que ver con la violencia y conflictividad y otro tiene que ver con nuestras jubiladas y jubilados docentes. Exactamente. Venimos hace mucho tiempo trabajando como sindicato en una mesa interministerial, mesa que consigue la UTELPA con lucha, con un trabajo sostenido, y el año pasado después de una medida de fuerza que tenía que ver precisamente cuál era el reclamo, la soledad en que las escuelas estaban o están respecto de cómo resolver la conflictividad social, que en estos contextos donde crece la pobreza, donde se vulneran derechos de niños, niñas y adolescentes, replica con más fuerza en la escuela. El conflicto es inherente a la convivencia y cuando se profundizan la desigualdad social y la problemática social aparece con mucha más fuerza. Entonces el Estado tiene que garantizar que la escuela no esté sola a la hora de resolver estos conflictos. Por eso el trabajo interministerial que ha avanzado y que nosotros como sindicato formamos parte de estas mesas de discusión tiene que ver con la plena implementación de la Guía Provincial de Orientaciones para Resolución de Conflictos en la Escuela y sobre todo lo que tiene que ver con la corresponsabilidad y la necesidad urgente de que el Ministerio de Educación articule los servicios, los equipos técnicos y donde falten cargos los tienen que crear. Eso también es financiamiento educativo, eso también es calidad educativa. ¿Por qué? Porque la escuela no puede resolver la problemática y ese conflicto se agudiza. Primero hay que prevenir. Y cuando ocurre el hecho, hay que rápidamente resolverlo, o por lo menos tender las redes para una resolución rápida, y sobre todo si tiene que ver con vulneración de derechos. Sí, porque ahí hay dos actores sociales que están sufriendo, y en primer lugar, ¿no?, el niño, la niña, el estudiante y el docente, que pasan por esas situaciones. O sea, de ambos lados, esto no es un enfrentamiento entre... Claro, no hay dos lados, sino no, que... No hay dos lados, claro. Sí, sí. Es justamente, no. Digo, acá lo que está en jaque es el derecho del trabajador, la trabajadora... Y proteger la protección de las infancias. Sí. El Estado tiene que resguardar al trabajador y la trabajadora y reparar el daño, pero básicamente el resguardo. Tenemos el acuerdo paritario 138 de resguardo y reparación. A nivel nacional, ACETERA está trabajando en un proyecto para poder convertirlo en un acuerdo paritario nacional, donde realmente hay que acompañar a la escuela, a las y los docentes, resguardar, prevenir, resguardar, porque la única manera de resolver un conflicto es a partir del trabajo corresponsable. Sí, como siempre decimos, y comprometido. La UTELPA, la escuela sola no puede. La escuela sola no puede, y también conocer cuáles son todos los mecanismos, la guía, las organizaciones, los que tienen que trabajar. Sí, y hasta dónde llega la responsabilidad del docente, porque a veces el docente queda solo en la escuela queda sola uh-huh. frente a la situación. Digo, cuál es la responsabilidad de cada uno de los actores, de los coordinadores y coordinadoras. Bueno, el Estado tiene todo un aparato, nosotros somos parte, somos agentes del Estado. Digo, ¿cuál es la responsabilidad uh-huh. del docente, hasta dónde llega, cuál es la del equipo de gestión? Sí, con respecto a esto también, a la guía, hace un par de días se habilitó el recorrido de la guía para poder interiorizarnos como docentes. Claro, les debería de haber llegado a todos los docentes y a todas las docentes. Sí, llegó a los correos, llegó a los correos para hacer el recorrido autogestivo y poder ahí acceder al material de una manera, bueno, más práctica. Sí, como sindicato le exigimos al Estado que tiene que garantizar la educación, y es inversión, es financiamiento, es articulación, es corresponsabilidad entre ministerios, un trabajo sostenido en la escuela para que precisamente la escuela no quede sola y que también se haga un trabajo con la comunidad, porque el entramado y la problemática fuerte que se genera a partir de situaciones que no se resuelven y no se previenen, exceden a la propia escuela. Entonces, bueno, en definitiva hay que trabajar por ese lado. Sí, aún más pensando en las elecciones de octubre. En los ¿no? tiempos que se vienen. Sí, la posibilidad de hablar con la comunidad respecto de esta situación que, uh-huh. que puede empeorar aún más, ¿no? Sí, esperemos que no, pero... Bueno, hay que charlarlo. Así que muchísimas gracias, Roxana. Muchas gracias, como siempre, por favor. El 15 de septiembre nos reencontramos en la Fiesta Docente de UTELPA 2023. Cena, mesa dulce, barra de tragos libre, DJ, sorteos y más. Podés señalar los lugares en la seccional Santa Rosa Pampa, número 171. Afiliados y afiliadas, 10.000 pesos. No afiliados y afiliadas, 13.000 pesos. Delegados, delegadas, 7.000 pesos. Y se pueden abonar en dos cuotas. Agendalo, 15 de septiembre, Fiesta Docente de UTELPA 2023. ¡Te esperamos! ¡Fiesta! Continuamos. Tuvimos el día miércoles la posibilidad, las acompañé como prensa y comunicación de la UTELPA. Acompañar. tanto a Camila como a nuestra segunda invitada. Sí, presentémosla, por favor. Sí, estamos con Silvia Suárez, que es la Secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades del Secretariado Provincial de la UTELPA y además es conducción de la seccional Quemú Quemú. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Hola, chicas. Qué lindo estar con ustedes porque también son parte de la Secretaría de Género. Sí, sí. Más que nada, la Secretaría de Comunicación y también Cami, siendo promotora territorial. Promotora territorial. Bueno, ahí queríamos apuntar. Además, que no sé si te diste cuenta, pero estamos trayéndolas de a una, de a uno, a cada uno. De a poquito. De los miembros del secretariado provincial, ¿eh? Están llegando. Se niegan al formato de la radio, pero... Pero les va a terminar gustando. Yo creo que vamos a empezar a repetir. Yo creo que sí. Invitades. Bueno, Silvia, gracias por venir. Y la idea era charlar respecto de lo que aconteció el día miércoles, que se encuadra dentro de un programa nacional, Tejiendo Matria, del Ministerio de Mujeres de la Nación, donde la UTELPA viene haciendo un trabajo sostenido, pero además hemos ganado y hemos tenido la posibilidad de desarrollar un programa en la provincia. Que la UTELPA expandió no solamente a las y los docentes, ¿no? Que se hizo con otras trabajadoras y trabajadores, trabajadoras fundamentalmente porque es para mujeres. Sí, sí. Así que bueno, contanos un poco de lo que pasó el miércoles, de la entrega de tablets dentro del marco de la Conectadas por la Democracia. Se lanzó en todo el país. Sí, fue en simultáneo en todo el país y la ministra estaba en la ciudad de Córdoba. Sí, como lo anunciaban, desde el Ministerio de las Mujeres, como a partir del 2019, todas estas luchas como trabajadoras organizadas y en lucha, pudimos institucionalizar todo ese trabajo de años que se venía haciendo y que dio un puntapié muy importante la Marea Verde con todo este movimiento de las mujeres y diversidades, institucionalizar, como decían ustedes, el Ministerio de las Mujeres y que hoy más que nunca en la apertura cuando hablaban ustedes es tan fundamental defender ese ministerio, defender los derechos. UTELPA, como recién lo planteaba Claudita, desde el 2020, apenas comienza la pandemia en abril, es parte de un convenio a través de CETERA y de CTA de las y les trabajadores, en trabajar en emergencia ante situaciones de violencias de género. Y se ofrece y se pone a disposición de toda la provincia la infraestructura y especialmente trabajamos en la ciudad de Santa Rosa. Y allí comenzamos a formar parte del programa Tejiendo Patria y en la parte de Tejiendo formación Matria. Tejiendo Matria y que desde allí también responde a los ejes de trabajo nuestros que tiene que ver con la parte de comunicación, formación y territorio. También es un orgullo, ¿no?, volver a recordarlo, haber logrado conformar la primera escuela de formación, la Escuela Estela Maldonado, que también se enmarca dentro de esta mirada, de este trabajo que hacemos en género, y tuvimos la posibilidad de tener compañeras del Ministerio de Nación. Sí, UTELPA es un orgullo en la provincia de La Pampa y a nivel del resto de las organizaciones de base de CETERA. CETERA nos hace formar parte de ese programa de formación de escuelas populares que está integrado desde el plan de acción dentro de la prevención y erradicación de las situaciones por violencias de género. Y desde ese lugar UTELPA presenta el proyecto que es aprobado por el Ministerio de las Mujeres y lo trae a La Pampa y desde el lugar con las organizaciones sociales gubernamentales y no gubernamentales, participaron cooperativas de trabajo, diferentes sindicatos, y eso nos enorgullece. Y bueno, también nos da la posibilidad de esto que culminó con la entrega de las tablets, que tiene que ver con la formación de agentes... De promotores y promotoras. Promotores y promotoras, sí, en el territorio, ¿no? Porque yo lo que veía por ahí un poco más de afuera y desde el lado de la comunicación es... Silvia me sumó al grupo de WhatsApp nacional de la red de promotores y promotoras y lo veía desde afuera, digo, la riqueza que tiene la construcción, ¿no? porque se habla de distintos espacios de trabajo, de distintos espacios de disputa sindical. Y la colaboración entre todes a la hora de dar solución o dar respuesta a algún emergente, nada, ¿cómo tenemos desde porque diferentes...? También participa el aparato estatal, digo, había referentes de municipios, del interior de la provincia. Claro, porque somos todos las promotores. Intervenciones de una manera que ese abordaje sea integral, esa articulación que tanto habla... Estará seguramente más adelante la posibilidad de medir el impacto, ¿no? A mí me llama la atención, digo, la diversidad de espacios que tienen promotores y promotoras, la diversidad de políticas que se aplican de prevención, que hoy lo decía Roxana en la nota anterior y me parece fundamental. Sí, la atención por ahí no se visibilizan claro, tanto. Claro, que hoy a lo mejor no podemos hacerlo. Es una lucha y es una asistencia que se hace y que se viene haciendo. Que pero es permanente, quizás, que es silenciosa, pero digo... ¿Cuándo, yo soy un poco ansiosa, ¿no? Pero digo, ¿cuándo podremos evaluar el impacto de semejantes políticas públicas que se aplican en la provincia de La Pampa, que además es más chica? Las posibilidades de ver los resultados en unos años seguramente, nos va a llenar más de orgullo. Y de manera federal, ¿no? Claro, porque a nosotras, como recién nombraban ustedes, la Escuela Popular Estela Maldonado, Escuela Popular Sindical Estela Maldonado, como es la Escuela de Utelpa, ¿no? De formación, y que nos permitió regionalizar. Hoy Utelpa tiene 17 referentas en las 17 seccionales de géneros y diversidad. Y ayer fue la entrega para Realicó, General Pico, Victorica, Macachín, Santa Rosa, Quemú. Y también la va primera a haber entrega. La zona norte en Pico, ¿no es cierto? Sí. Y General Pico mañana va a estar haciéndose la entrega y bueno, las referentas allá van a estar recibiendo presentes. También, que viene de la formación de la ley Micaela Ciudadana, claro. Que también desde la CTA de las y les trabajadores... formamos parte de la ley Micaela Sindical. Sí. Silvia, por último, tenemos cerquita el cierre del Congreso Político Pedagógico de la UTELPA, la escuela que queremos, el 26 de agosto. Sí. Están preparando materiales desde la Secretaría, va a haber a disposición algunas novedades, van a participar de la red de Estrado en el mes de septiembre. ¿Querés contarnos alguna de las cosas que está haciendo la Secretaría en este momento? Resumido, porque es de todo lo que hacen. Desde para el Congreso estamos preparándonos acá con ustedes, porque ustedes son el sostén y el soporte para la Secretaría de Género y Diversidad. Decimos siempre que ya no trabajamos solas, trabajamos integralmente y eso nos permitió la Escuela Popular, que ahora trabajamos todas las secretarías juntas. Vamos a tener un rincón lúdico, dinámico, que tiene que ver y hay que fortalecer la ESI, la educación sexual integral. Con algunas experiencias, ¿no? Sí. Con experiencias pedagógicas, que ahí nos va a estar ayudando a la Secretaría de Comunicación y que viene haciendo un trabajo muy importante en concientización y sensibilización a través de la difusión de lo que hacemos. Y en la red de Estrado lo que llevamos es el programa de formación que dimos el año pasado desde la Escuela Popular Sindical Estela Maldonado, ese trabajo integral entre secretarías. Así que, bueno, la UTELPA en la red de Estrado un año más, una vez más, junto a la CETERA, obviamente, pero bueno, también es un orgullo poder generar contenido, generar trabajo, poder sistematizar lo que hacemos. Sí. Y, bueno, son muchas horas de lectura, muchas horas de trabajo en equipo. Sobre todo muchas horas de trabajo, sí. Así que te agradecemos por estar acá, vamos a estar seguramente... Convocándote nuevamente. Sí. Ya hay que decirle, que vuelva de la red, seguramente... Tiene que venir a contar. Nos va a contar la experiencia con el resto de las compañeras. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerles. Sí. Seguimos juntas todo el tiempo. Por supuesto. Gracias por venir. El 15 de septiembre nos reencontramos en la Fiesta Docente de UTELPA 2023. Cena, mesa dulce, barra de tragos libre, DJ, sorteos y más. Podés señalar los lugares en la seccional Santa Rosa Pampa, número 171. Afiliados y afiliadas, 10.000 pesos. No afiliados y afiliadas, 13.000 pesos. Delegados, delegadas, 7.000 pesos. Y se pueden abonar en dos cuotas. Agendalo, 15 de septiembre, Fiesta Docente de UTELPA 2023. ¡Te esperamos! Bueno, estamos llegando al final de este nuevo programa. Como siempre, les agradecemos por acompañarnos. Agradecemos a Radio Nacional. Nos pueden escuchar por la FM 95.9 el jueves a partir de... las 19 horas, de 19 a 19.30 horas, todos los jueves. Ya vamos a pedir extensión de horario, poquito, ¿no? Igual sí. Siempre nos extendemos un poquito, pero bueno. Siempre nos vamos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas a gracias todos por todo. Adiós, gracias. Nos llegan los diarios, nos llegan las revistas, un médico en la sala, un día a la semana, sola una escuela, aguantan las espuelas del diablo convertido en olvido. Para un pueblo bajado, teñido de pasado, base blues. Oh, Pepe, déjeme. Blue.